Chubut. Por primera vez, Chubut es sede del Encuentro Nacional de Mujeres y nos tocó en la edición número 33. Hola, soy Miranda de Malas Tripas. Voy a contar un poco cómo fue este fin de semana en el Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo más de 60.000 mujeres y disidencias participando, lo cual es un número muy grande. El sábado hubo talleres hasta las 5 de la tarde, 76 talleres de propuestas muy variadas, mujeres y activismo, mujeres y sexualidades, estrategias para el aborto legal, estado laico, mujer y trabajo, pueblos originarios, mujer y hábitat, bueno, un montón. Después, a las 6 de la tarde, arrancaron las actividades más recreativas, digamos. En Malas Tripas organizó una competencia de freestyle feminista en un anfiteatro que nos prestaron para usar las pibas de la comisión organizadora. ¡Quiero una competencia de freestyle feminista! Bueno, la verdad que salió muy bien, vino bastante gente y estuvo bueno porque muchas mujeres se subieron al escenario a rapear y a tirar rimas antipatriarcales y bueno, algunas ya habían participado en otras competencias, pero algunas eran la primera vez que se animaban a hablar por un micrófono. Sin embargo, me subo al escenario. Esto no rapea, no lo sé, pero no importa porque estoy animándome. Vamos a bailar, yo quiero que suban todas para acá. Vamos, vamos, vamos, vamos a romper el piso. Estamos en la sala, las lesbianas y las pibas todas juntas rapeando para escribir otra historia, para escribir lo que no dejaron de escribir y tomar todos los espacios que nos negaron. Y creemos que eso es empoderador y que eso es el feminismo, digamos, que va hacia lugares que son siempre relegados para las mujeres, como es el freestyle y el rap. Y creemos que algo también muy bueno que hubo fue que se rompió como la jerarquía de escenario y público, porque las propias pibas que estaban viendo en las gradas se subieron al escenario a bailar, a cantar sus propias canciones, a leer sus poemas, además de, bueno, a animarse a competir en la competencia de freestyle, ¿no? Encima, cuando terminó, las chicas, algunas se quedaron como bailando en el escenario un rato más, por lo que nada, se notó que la pasaron bien y fue un lindo momento. Malas Tripas es un colectivo multiartístico. Hacemos festivales y de toda la cosa ahí en Buenos Aires y queremos que el freestyle feminista se divulgue, se difunda, se difunda, se nos saque de las manos. Sáquenos el freestyle feminista de las manos, ¿no? Bueno, después fuimos a dormir a las escuelas y bueno, nos fuimos a dormir porque el domingo es el día más cargado del encuentro. Porque defender las aguas, defender las montañas, también es, son los feminismos, también es ese llamado feminista. Así que a ese llamado asambleario estamos hoy convocando para que nuestro camino feminista sea también contra esos estados femicidas, esos estados genocidas que van a caer patriarcados. ¡Van a caer! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres en Argentina! ¡Gracias! El domingo nos levantamos a las 7 de la mañana porque, bueno, como dije, va a ser un día muy largo. A las 9 empezaban los talleres, en donde se iba a repetir un poco lo que se había hablado el día anterior para seguir el debate, y a la tarde se disponían las conclusiones para cerrar el taller. Con unas compañeras fuimos al taller de acceso a la justicia y todo lo que tiene que ver con contención y la parte, digamos, más legal. Y estuvo interesante porque se habló, bueno, de la desidia y de la ausencia estatal en todo lo que tiene que ver con la atención integral a las mujeres en situación de violencia de género. Digamos que con tan poco presupuesto que se destina a esta área, no se pueden desarrollar bien las tareas y las herramientas necesarias para que este problema se solucione. Desde la falta de capacitación en todo el personal burocrático y no burocrático del Poder Judicial, y la falta de conocimiento sobre el tema, hasta la falta de herramientas para poder contener y acompañar a la mujer que se anima y decide denunciar. Por eso se habló mucho de la importancia de las organizaciones sociales y barriales que están haciendo este acompañamiento, ya que el Estado no está como presente. Y bueno, también se habló de la falta de datos oficiales que hay sobre el tema, tanto a nivel provincial y estatal, lo que impide hacer un montón de informes y leyes como para que la cosa cambie. A la tarde hicimos las conclusiones del taller y después enfilamos directo para la marcha. Fue una marcha lindísima con un montón de gente. Se caminaron alrededor de 4 horas por todos los barrios de Trelew. Y era buenísimo ver en las calles empinadas una fila interminable al llegar a la cima de la subida de la calle, y era muy impresionante, la verdad. También ver a todos los vecines y los niñites con un pañuelo verde o lo que sea que tengan verde agitando desde los techos de sus casas o al costado de la marcha, estaba muy bueno, porque quizás a toda esa gente no les llega el feminismo si no sea porque el encuentro fue en ese lugar. Y bueno, cuando desconcentramos, nos enteramos que no todo podía salir tan bien y pacífico. Y bueno, que la policía finalmente estaba reprimiendo en una plaza cerca de la catedral. Y se llevaron a 10 detenidas y muchas compañeras fueron heridas con balas de goma. Así que no tiene un final tan feliz. Esto pasa en casi todos los encuentros, menos el año pasado. Es un bajón que siempre termine con la policía reprimiendo. Y cuando decimos a pesar de todo, es a pesar de todo. Como se ha sabido, hemos tenido que estar hasta las 5 de la mañana, compañeras de la comisión organizadora, un grupo de abogadas, acompañándonos para liberar a todas las compañeras que llevaron presas. Pero bueno, el domingo ya emprendimos la vuelta porque Trelew es bastante lejos, y así que nos volvimos directamente el domingo a la noche después de la marcha. Pero bueno, el lunes se hizo el acto de cierre, en donde se leen todas las conclusiones de todos los talleres que hubo y se decide finalmente dónde va a ser el próximo encuentro. Y bueno, nos enteramos que va a ser en La Plata el año que viene, así que estamos muy contentas porque, bueno, un poco más cerquita, digamos, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Nos veremos en el próximo encuentro. ¡Los